Mari pukuje, mari mari pukicha, mari mari wechikete, mari mari pichikete, mari mari pue. Aukín Sungún. Trafí a Peumán. Soñé anoche. Traure pal de Chancayay, Taink meg dauclean. Denguaita domo, denguaita huenchu, plonco yemán. Trafí a Peumán, con clarayé. Ya peuman, con clara yen, ta impe work ya lam yen. Traule pai, le tram kayan, ta ink meg dao plian. Deng wai ta domo, deng wai ta wen, chu pulong ko yeman. Wene wen. A la vuelta del ciclo solar, volvemos a nacer, como una planta, o como el día, volviendo a la oscuridad. Un hilo de comunicación, trenzados por el uso de una cultura milenaria, y tan apretado su tejido, que no dejarán pasar el amenazante olvido. Reportaje a María Margarita Torres, realizado en el último parlamento del pueblo mapuche de la provincia de Río Negro, en Nahuel Niyeo, mal llamado Ingeniero Jacobazo. De cona, porque soy casada. Cuando uno se casa, ya pierde el apellido casi. Bueno, estoy contenta. Pachando, huyuy tañi piuqué, ayuy tañi fam, pachante fencen, chemley, kmet pay tañi sumu, kum tenchen ta saupain ta famu. Kom nyein te kinye sumum ten nyein ten cinta kom te ipain te sumu komple ta cem lei petu nyein ta nyi sumu wesa sumu nyein kom pacan te femu ta tau pain ta fameu aku wasi pingi ta nyi warira ceu cita tau gain ten cin famu lein win karu kam lein Chique Wenchuk Bain de Tafameo, Chique Somo, Chique Somo, Chique Wenchuk, Chique Somo, Chique Wenchuk Mlei, Kumta Tafamum Inchinta Neita, Rakisam, Kuchanim Tanipuke, Femo Tafamum Lein, Mlei, Chique Somo, Laita Che, Ne Laita Kuyin. Ni huelaita, taquiche, que me sumo que fue yo, ni huelai. Chin leim temo, famom leim ten chin. Ni huelai, comta, yen yen ten tachao. Uyu tam leim taquiche yo, feita, pachanto ta famom leim. Pemen, comanto ten chin ta famom leim taquiche yo. Ni huelain ten chin. Pensando en buena intención, vemos que estamos leyendo. Vemos que hay mucha paguen tan buena, en cinta ni hay mucha buena. Vemos que me hay buena, que me está pagando en su mundo, que me está pagando en el cham. ¿Cómo? Feita en el cham, que estamos leyendo. ¿Quién es cham, pein? Vemos que estamos cham, pagando en su. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Buenos días, chico, buenos días, joven. también los hermanos que van, estamos luchando por la misma manera, todo, por la una sola cosa, porque todos tenemos problemas de tierra, tenemos problemas de campo, y es muy dura la lucha para luchar, para poder recuperar nuestro campo, nuestro lugar, nuestra tierra, tanto en el pueblo como en el campo. Entonces estamos luchando una sola cosa, como yo le estaba explicando recién. También le estaba explicando que, bueno, falleció mi hermana, mi tía, mi suegra, Kisuya Wanpin. Kisuya Wan, pero físicamente estoy solo, pero así espiritualmente están ellos, que lo da la fuerza, que lo da la sabiduría. Y él es que está, ellos son los que la están ayudando. Nosotros usamos programa y está en Kupin, el brazo, el pan. Ellos le dan la fuerza a nosotros para poder luchar. Entonces, esta es una cosa muy linda, nosotros como origen, como paisano. La vida de nosotros fue muy golpeada, hijo, muy golpeada, muy sufrida. Por ejemplo, yo fui una persona muy sufrida, sufrí mucho para luchar, para recuperar mi territorio. Todavía falta una parte para recuperarlo. Y todavía la tenemos como vecino esta gente que tanto los dañó, que tanto se apoderó de la de nosotros, se apoderó de nuestra sabiduría, porque y bueno, y acá estamos otra vez nutriendo una ansia, a través de no saber leer, no saber escribir, no saber nada, pero estamos acá luchando, hijo, para poder recuperar nuestra tierra, para dejar nuestros nietos, nuestro ser querido, nuestro ascendiente que viene detrás de nosotros, y también dándole un ejemplo a nuestros hijos, nuestros nietos que son grandes, pues tengo nietas grandes que me acompañan, gracias a Chao, nieto, y ellos me acompañan para luchar. Es un ejemplo muy bueno para que ellos agarren fuerza, para que ellos sepan la lucha que nosotros dejamos, porque no dejamos solamente la lucha, sino dejamos tristeza, dolor, sufrimiento, muchas veces sin abrigo, y esto es lo que duele, hijo. Yo creo que así como sufrimos nosotros acá en la Patagonia, también están por Neuquén, los hermanos May, Feley, Bariloche, bueno, por todas las regiones, tanto andina como la Argentina, Wen. Como en Ushuaia, que escucho siempre, en Buenos Aires, que la gente muestra, por ahí da mucho dolor porque uno ve la televisión, muestran cosas todo lindo, todo. Así que unas palabras para Wen y a ver qué le parece nuestro nombre. Wen es fuerza nueva. Ahí fui tañinita, me pillé. Feley, que me pillé ni en mí, ni muta y mucom. Fe muta, por eso le pusieron ese nombre. Una cosa muy linda, fuerza, es nueva sabiduría. El Nehue tiene muchos conceptos lindos. Tiene nueva energía, nueva sabiduría, nueva fuerza. Nuevo gui, el gui, los chicos que van naciendo tienen ese nombre de fuerza, chiqueche, coñeta, somos pimienta. Antes también decían así, coñeñan. Coñeñan no es palabra malo, es una palabra que los que hablan, uno dice coñe es parir. Es parir la mujer de nosotros. Sitio en internet, wenewen.blogspot.com. Correo electrónico, espirituoso27@gmail.com.